Chacharito, bienvenida. Muy buenas tardes, muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Qué lindo verte. Qué lindo verte con esa actitud. Verte como, te veo como muy enérgica, ¿verdad? Que para un día así como el de hoy, tan gris, frío, lluvioso, sí. Contagias buena onda, Charito. Me alegro muchísimo por vos, me alegro mucho por todo, porque la verdad que está muy feo el día. Está haciendo recolecta para tortas fritas. ¿Está haciendo colecta para tortas fritas? Sí, ¿cuánto precisas? $200 cada uno. ¿Cómo $200 cada uno? ¿Cuántas tortas fritas vamos a comer, ¿dónde Charito? Estás comprando las tortas fritas? No, porque hay que comprar todas las cosas para hacerlas, las ollas. Claro, pero... ¿Y tú por qué no? No, está bien, pero igualmente, así tengamos que comprar todo, ¿no? Sí. Acá solo en el estudio somos 4. 800. Sí, claro, con 800 pesitos me parece que... Es mucho. Es mucho, ¿no? Bueno, voy a pedir otro. Además, presupuesto. Pero haga una colecta porque yo, estando el director de la radio, le gusta mucho el tema de las tortas fritas. Le gusta mucho, él es loco por las tortas fritas. Charito, lo mejor que puedes hacer es ir a comprar tortas fritas y tratar de darle la sorpresa y llevárselas a la escritorio. Llevarle las tortas fritas calentitas. Te digo más, y si no está, lo mejor que haces es abrirle un cajón y dejarle el paquete adentro. Una sorpresa. Ay, lo vas a volver loco. Bueno, te marcas un punto ahí. Te aseguro. No digan nada. Bueno, y vamos a hablar de otra cosa que no es una tarta frita, pero es cine. Y la película que voy a contar hoy, espero que por favor me la entiendan cuando la cuento, porque ya que yo no la entendí cuando la miré, pero espero que ustedes sí. Primero voy a contar de la película y después quiero decirle un mensaje a Hollywood. ¿Sí? Muy bien, bueno. Le voy a pedir, Charito, que no cuente tanto la película, te voy a pedir, Charito. Porque eso de, voy a contar la película, ¿no? Yo creo que no estás interpretando del todo lo que hace el columnista de espectáculos, que es hacer una breve sinopsis. Claro, no es contarte. No es contar la película. Contar la película uno lo hace cuando con amigos. Cuando ya la vieron todos. La vieron todo, o alguien falta uno y alguien te dice, contame la película esa, no me da, me da pereza verla ahora. Técnicamente lo que tenés que hacer, Charito, es una breve sinopsis. Lo estoy haciendo bien. No es que lo estés haciendo mal, pero con el hombre lobo, por ejemplo, ya contaste que Benicio del Toro se convertía en hombre lobo. Sí, que el papá era el hombre lobo. Que el papá era hombre lobo, que el hermano también. Contaste toda la película. Sí, bueno, pero está. No dejaste nada. No te pongas mal, Charito. No, no, no, al final no se puede decir nada. Es una crítica constructiva. Bueno, entonces, empecemos. Vamos a ver si pueden adivinar el nombre de la película. Les voy a tirar 3 pistas. Muy bien. Imaginario, mundo, Dr. Parnassus. ¿Y ya no está? Y es él, falta él nomás. El imaginario mundo del Dr. Parnassus. Sí. ¿Cómo? El imaginario mundo del Dr. Parnassus. ¡Sí! Justicia Infinita, estamos escuchando el tráiler también. Ahí está, en Charito Justicia Infinita pueden ver el trailer. Sí, para que puedan entender, porque capaz que no se me entiende. Bueno, Christopher Palmer hace el Dr. Parnassus, Tom White que hace de Diablo y Bernard Troyer que hace del enano. ¿Quién hace el Diablo? Tom Waits. ¿Tom Waits, el cantante? Sí, hace de Diablo. Qué buena elección para un Diablo, con una galerita y no sé qué. Bueno, y después está el enano que es el mini-me de Austin Powers, ¿sí? Que también está en esta película. La verdad es que promete mucho, pero no cumple en realidad, porque el Dr. Parnassus... ¿No cumple el enano o no cumple la película? La película, sí. El Dr. Parnassus... Me gusta el Charito que es implacable. Ella no si no le gusta, no... Ella no está haciendo... Bueno, hace de un médico que no es pediatra, ni otorrinolaringólogo, ni médico a secas, no. Se hizo doctor de la imaginación. Por ejemplo, si tu imaginación se ve borrosa o con lluvia o una barrentena, él te la acomoda y para que vos la puedas ver. Bien. Tiene 1000 años, y cuando digo 1000 años, tiene 1000 años de verdad, porque él cuando tenía 60 años hizo un pacto con el diablo. Con Tom Waits. Sí, y quería ser inmortal. Ajá. Que inmortal, para los que no saben, es no morir nunca. Que no es no muerto, es vivo es no grabado. Claro. Bueno, hicieron un pacto con el diablo que fue más o menos así. El doctor le dijo, hola diablo, mira, yo quiero ser mortalidado, quiero vivir para siempre, no morirme nunca. Bueno, el diablo le dijo, bueno, déjame ver qué puedo hacer por vos. Trajiste la fotocopia de cédula. Uh-huh. Ah, no me la olvidé. Bueno, es que la necesito para el trámite. Bueno, 16 años me pertenece. Ajá. Bueno, no hay problema, pues yo tengo que ir a esta casa y venir y vivo lejos por la cédula. Claro. Mejor quédate con Laro. Con la verdad, entre ir a casa a buscar la cédula con el día que hay, me embola, quédate con mis hijas hasta cuando cumplan 16. Sí, él no tenía hijas y como tenía 60 años se pensó que no iba a poder. Claro. Pero, opa. Opa. Tuvo. O al final tuvo. Tuve una hija que le hacía mentir todo el tiempo a la edad para que el diablo no la viniera a buscar, pero un día la vino a buscar. Y le hizo... Ya hace 30 años que me venís diciendo que no cumplió los 16 todavía. Sí, no. Se le diabló, pero no, boludo. Claro. Por eso. Y le dijo, bueno, vamos a hacer un pato más. Si el que consiga 5 almas primero, una carrera, ¿no? Sí. El que consiga 5 almas primero se queda con la chiquilina. Ajá. Está. Entonces empezó... Perdón, viene ahí el diablo, porque sí. El diablo tenía todo el derecho al mundo. Generalmente... No te da segunda chance. No, fue un diablo muy permisivo, ¿verdad? Y le dijo, bueno, vamos a jugar una segunda mano, una última de Fini, digamos. Bueno, entonces ahí aparece otro personaje de la película, que es el que le va a ayudar a buscar, no, las cinco almas, que es este muchacho, Heath Ledger. Sí. Sí, que bueno, es que se les murió antes de terminar de filmar claro. La película. Sí, que en el medio del rodaje. En el medio del rodaje. Ya lo había hecho antes. No, Charito, no. Y tuve encima, no. Debería morirse otra vez. No, Charito. No, Charito, no lo van a poder contratar más porque está muerto. Porque está muerto, Charito, no es que se va muriendo. Él murió en las dos películas, en aquella de Joker y en estas que hacía de Tony. Entonces dijeron, bueno, lo tenemos que suplantar con alguien, ¿no? El enano. No, entonces lo que hicieron fue, en vez de, porque parece que cobraba mucho, el sueldo de él lo podían repartir entre tres actores. Y yo le traje acá la foto de los tres actores que lo suplantaron, que fueron Jude Law, Johnny Depp y Colin Farrell. Pero son tres actores que deben cobrar una platita los tres, te digo, Charito. Sí, no, yo sé que Heath Ledger andaba fino, ¿no? Cuando sus últimos tiempos, pero son tres después actores. De esto que hace, sí, no, es claro que no se va a llamar. Parece mucho a él, está muy caracterizado. No, pero la película pasa por momentos que no te das cuenta cuál es cuál en realidad. Y esto es lo malo de la película. De repente te cambió el actor. Por ejemplo, en el minuto 30 está Johnny Depp. En el minuto 40 está Heath Ledger otra vez. A la hora 14 está Jude Law. Y a la hora 34 es Colin Farrell. Tenés que estar todo prestando atención, claro. Y no pude. Igual la película es más o menos. Por eso le quiero dar un mensaje a Hollywood. Bueno, ¿querés ¿querés música de mensaje a Hollywood? Para ponerle mensaje a Hollywood. Música de mensaje a Hollywood. Por favor, ahí está. Hollywood, te quiero decir a ti que esto de que el actor se te muera antes de terminar la película, de que las películas tengan patos con diablos y que las películas se basen en espejos, porque en esta había un espejo que lo cruzabas, ya está. Y por si no te acuerdas, te lo voy a recordar. Marilyn Monroe se murió antes de filmar su última película y la hicieron igual. Natalie Wood, antes de que termine de filmar Brighton, se le ocurrió andar en una canoa y se ahogó. Sí. Bruce Lee apenas terminaba de filmar Operación Dragón, también se le explotó la cabeza y murió. Bueno, sí, claro. Sí. Brandon Lee, celoso porque su padre le pasó esto, que hizo en su película El Cuervo, se hizo matar en serio. Bueno, en la se hizo matar, lo mataron. No creo que se hiciera matar. Bueno, pero los celos, la fama y todo lo llevó a eso. Y Chris Farley se muere antes de terminar Casi Héroes por obesidad. Uh-huh. O sea que esto ya está. No, ya se hizo. No, ya se hizo. Películas que hacen pactos con el diablo. El abogado del diablo. Sí. Parece que el diablo tenía un problema jurídico. Uh-huh. Por unas almas que se había llevado que no eran de él. Necesitaba un abogado y contrata al hijo. Y hacen un pacto para gobernar el mundo. Al diablo con el diablo. Oh. Otra película también que hace un pacto con el diablo, que el diablo es una mezcla de diablo y de genio de Aladino de la lámpara. Pacto con el diablo hizo Elizabeth Hurley, ¿verdad? Con la diabla. Con el diablo de verdad ella hizo un pacto, digamos. Sí, siete deseos, en realidad creo que estamos escuchando el tráiler. Sí, y después El Vengador Fantasma o Ghost Rider, que es uno que anda en una moto. Nicolas Cage. Que se pasa quedando todos los dos de noche prendido fuego y busca almas para matar para que paguen por la de él, ¿está? Y la otra, Encrucijada o Crossroad, que sí. Es la de los guitarristas. Joe Seneca y Ralph Macchio. Eso, sí. Que parece que tenía un pacto con el diablo para poder tocar la armónica y el niño le quería recuperar el alma al negrito. Sí, está bien. Bueno, algo así, en realidad. ¿Sí? Sí. Bueno, películas que tienen espejos. Candyman. Parece que si decías Candyman, si 5 veces se adelantó el espejo. Candyman, Candyman, Candyman, Candyman. Pero no hay... Pero no hay... Lo puede decir. No lo puede decir. Porque puede pasar tres cosas. Una es que piense que está es loco. Sí. Y la otra es que venga un tipo... Que venga Garfio, el capitán Garfio, y te mate. Ah, bueno, pero no hay espejos acá. Pero ya me estoy reflejando. Ah, pero es un vidrio. Tiene razón, se está reflejando. Espejos siniestros. Sí, la de... La, espejos sin Photoshop. Ajá. ¿Tengo... Kiefer Sutherland. Sí, que pensé que los espejos le hablan y todo eso y cosas así. Blancanieves y los siete enanitos. Uh-huh. Parece que era un espejo, que si tú tenías dudas podías consultarle. Espejito, espejito. Sí, le preguntaba después cuando apareció la encarta y la linterna le dieron de baja. Claro, Alicia, no tenía sentido. Y el otro lado del espejo. Alicia vuelve al País de las Maravillas, tiene un espejo en la casa y empieza a imaginarse cómo sería la vida del otro del espejo y se mete por ahí y tal. Tengo ganas de verla, esa peli. No se estrena, no está en el cine. No, pero la nueva de... ¿Alicia? Sí. ¿De País de la Mar? Sí. Bueno, vamos. Lo que podemos decir entonces... Escucha la deja con mi bomba. Sí. Que esta película, que el Dr. Parnassus es como muchas películas en una película sola. Ajá. Con muchos actores que hacen un mismo actor y es horrible. ¿Tá? Es horrible. Sí, porque no se entiende. No se entiende. Carita no desconfiada. No la entendí. Si alguien la vio. Si alguien la vio y puede explicármela, me es que lo escribían en el Facebook. Y y no tengo más nada para decir de esta película. Y bueno, aquellos que la vayan a ver, mucha suerte. Bueno, muy bien, Charito. Déjame ver porque. ¿Candyman no había que decirlo solo tres veces? No. Pero yo le dije dos. No, Charito, lo dijiste cuatro. Escuchamos. Bueno, pero yo no veo ningún Garfio. Sí, ahora. Están abajo. Capaz que porque sabe, estamos nosotros. Vaya a la casa de Loiso. ¿Me puedo quedar acá? No. Charito, ya somos muchos los que te agregamos en Facebook, pero todos reclamamos por lo mismo. Más información, más informes de películas y sobre todo fotos y videos. Te queremos mucho, Chari. Te queremos, dice Matías. Momento. Este dice, Charito, te olvidaste del bigotón de Raúl. Julia. Raúl Julia, que se mató en Street Fighter. Los actores cambian... Porque cambian de dimensión y los sueldos se lo dieron a la viuda de Ledger. No, pero eso es muy entreverado. Ya lo dijo... Ya Charito no la entendió la película. Qué vivo. Con el macho rubio que ya está del otro lado es más fácil conseguir las almas, dice Willibas. Ay, Charito, qué ganas de abrirte al medio como una papaya, linda. Te escucho, me erizo y como me excito. Uf, Dios, seguí hablando, nena. Yo casi exploto. Bueno. Beso. Por suerte es malísimo. Porque... ¿Qué haces, Charito? ¿Te pones sexy? Estoy saludando. ¿Te pones... ¿Pero por qué te tocas el pelo y te contorneas? Bueno, perdón. Charito, contá todo lo que quieras la peli. Yo la disfruto más contadas por vos. Charito, tu hermosa voz ilumina y levanta la temperatura de este lluvioso día. Bueno, muy bien. Charito, nos volvemos a encontrar a la brevedad posible entonces. Bien, gracias por esta actualización cinematográfica. Pues,